soy una de las letras. Soy una de las letras. Yo con mi varita como Albus también hago maravillas. Siempre quise probar la cerveza de mantequilla. Meterte un cebollón con Harry y Hermione. Ya que estás de paso, tráete también ron. Disfruté al leer la batalla de Hogwarts. Quiero que mi novia sea como Lupin en luna llena, una loba. Quiero jugar a básquet con una bludger. Estudiar un magisterio de lengua parcel. Pero tan solo soy un maggot que escribe con un diente de basilisco que dejó más de un cadáver. Con el poder de la varita de Saúco rimando. Y en el hip hop, la capa invisible en el rap. Soy invencible, lucho contra todo dementor que dice ser el mejor. Y aunque sea en un batallón, tengo como patronus un cabrón. Pluma mis dedos de fuego con la piedra filosofal. Por cortar realidades me encerraron en Azkaban. Mi cuarto es un cuarto de mago, no es que esté sucio. Me la casco al grito de Axio Prefucio. Abro sujetadores con un alojo morao. Al menos lo intento porque acabo con el ojo morao. En Hogwarts midiendo ranas de chocolate. Me retracto en mi instituto, las ranas se la fumarían entre unos cuantos. La calidad de JK crea un libro cojonudo. No como mierda para adolescentes calientes como Crepúsculo. Bestsellers y amoríos con muchos tíos. A Robert Pattinson se lo cargan en el cuarto libro. Como mi rap, lo que predomina no es el atractivo, sino la autenticidad y el don de ser creativos. Me dividí en 7 horrocruxes, por eso no acabáis conmigo como Luna Lovegood. Soy un genio incomprendido desde mi cámara secreta. Te observo con el ojo de Moody, con oclumancia entro en tu mente. Por eso sé todo de ti, no sé si te habrás fijado. Pero Gringotts es una paradoja de los verdaderos bancos dirigidos por ricachones como duendecillos feos. Ponen un dragón en tu cuenta si quieres sacar dinero. Métete tus galeones, tus sickles por el culo. Seguro que Nagini te cabe chulo. Escribo, abuela pluma, sin censura. Mi voz un vociferador que descubre tu travesura. Harry Potter, limpian el bote. Lleva tatuado un hipogrifo. ¿Dónde? En el cipote, mi polla es como la crema de guisantes. Comete el lado de comer ella antes, pa' después una grajea. El Víctor Krum que rapea el juego de Quidditch para la GameCube, dame un poco de pena. Algunos me tacharán de friki, estoy a siglos. Bien, ahora sí friki por leer libros. El rap de Harry Potter, la piedra filosofal, la cámara secreta, el prisionero de Azkaban, el cáliz de fuego, la orden del Fénix este, el príncipe mestizo y las reliquias de la muerte. El rap de Harry Potter, la piedra filosofal, la cámara secreta, el prisionero de Azkaban, el cáliz de fuego, la orden del Fénix este, el príncipe mestizo y las reliquias de la muerte. Yo sin conjuro te juro que parto, me echo una mejada en el andén 9 3/4. Me limpié el culo con el mapa del merodeador y dibujé tías en bolas en el cuaderno de Tom Riddle. ¿Qué dices, pibe? Me representa MC con la gusano canuto y acá cornamenta. Todos conocemos a algún cabrón como Malfoy y nos gustaría tener la polla de Hagrid. Yo pego puños como los del Zauce boxeador. No tengo gorra, vacilo de sombrero seleccionador. Te curo como la señora Pomfrey y caigo gordo como tío Dudley. Y con la Nimbus encuentro aparcamiento en ninguna parte. Debe ser frustrante, no pasará el caldero chorreante. Yo quiero entrar en mi garito con una túnica. Cuidar a uno con otro, ocho no es la única. Como el elegido, tengo una cicatriz en la frente. Y acabo con mis enemigos con los dedos y la mente. Vete al callejón de Agón a hacerte un piercing. Cómprate un vibrador en Sortilegios Weasley. Voldemort quiere dar un golpe de estado. Mote a Mariano como primer ministro mago. Lo he notado, Federico Los Santos es un mortífago. Reparo tu cara con un fetus reparo. Mis polvos son algo más que flu. Yo capullo noctámbulo como el bus. Esta es mi humilde alabanza, la saga acaba. Pero muchos no podremos olvidarla. Esa saga acaba. El rap de Harry Potter, la piedra filosofal, la cámara secreta, el prisionero de Azkaban, el cáliz de fuego, la orden del Fénix este, el príncipe mestizo y las reliquias de la muerte. El rap de Harry Potter, la piedra filosofal, la cámara secreta, el prisionero de Azkaban, el cáliz de fuego, la orden del Fénix este, el príncipe mestizo y las reliquias de la muerte. Cuando despido flows mágicos nadie se salva. Acabaré contigo, te digo. Avada Kedavra.